Llegaste hace tiempo ya, querías que te oyeran todos. Buscabas la oportunidad de dar tu arte de mil modos. Tu canto se empezó a escuchar, logrando traspasar fronteras. Ahora todo el mundo va cantando lo que tú deseas. Amigo mío, en nombre de mi pueblo estoy agradeciendo que nos regales de tu voz y esas canciones que nos permiten conocer a nuestro amigo que no queremos ya. Cantas al amor y más, a gente que te quiere tanto. Tu música no tiene fin, callarte ahora es un pecado. Es poco lo que puedo decir, es mucho lo que tú has dado. Y México lo sabe bien, por eso no serás pasado.